Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Capítulo 12. Radio Bertoldo se va a la guerra. Hola y bienvenidos un día más a este nuevo capítulo, el número 12 de Radio Bertoldo, en el que relataremos principalmente en el cuerpo del programa, en el cuerpo principal del programa, La Guerra de Alan, ese cómic de Manuel Guibert, publicado hace tiempo por Ponent Moon en nuestro país, y que trazó el fantástico autor francés, según los recuerdos de su amigo Alan Ingram-Cope, un combatiente de la Segunda Guerra Mundial que hizo su vida a caballo entre Estados Unidos y Francia. En la segunda parte del programa hablaremos de las novedades de estas últimas semanas y de las novedades que están por venir y de todas las noticias interesantes que han surgido en el mundo del noveno arte. Bien, y en la tercera parte del programa hablaremos de un diario muy peculiar que está saliendo estos días y que está muy de actualidad. Se llama El Gracioso. Lo podéis encontrar en www.radiobertoldo.wordpress.com y es el diario de las vicisitudes de la vida de Radio Bertoldo y de su búsqueda incansable por las fricadas del mundo y sobre todo del noveno arte. Un diario a modo personal también, donde hablamos de mucho cómic, de mucha literatura, de poesía, de cosas frikis en general y que creo que os va a gustar. Y vamos a hacer en la tercera parte, en el postre, un resumen a modo de presentación de ese diario tan particular, El Gracioso. Tecnovidas 3.0. Tu punto de encuentro tecnológico. Podcast con entrevistas, directos, debates, actualidad. Búscanos en Spreaker, iVoox y iTunes. Todo esto y mucho más en nuestra web tecnovidas30.es. Sin más dilación, comenzamos esta misión número 12. Cogeremos los mandos de la nave sónica surcando el viento, anudándonos la bandera de las barras y estrellas en pos de la libertad y la prosperidad del mundo. Ironía, figura literaria que consiste en decir lo contrario de lo que se piensa. Cruzaremos el Atlántico para desembarcar en las costas de Normandía y añoraremos, ¡ay!, que un día el hombre soñó. Diciembre de 1941, Pasadena, California. Un chiquillo reparte los periódicos en su bicicleta destartalada y nosotros giramos el dial de la radio del tío Bertold porque esta sintonía de tiempos y héroes pasados suena ya. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une reste prisonniere, prisonniere de te bras, comme prima tu me donnes tant de joie. Continúo el relato diciendo que el 7 de diciembre de 1941, más de 400 aviones modelos Mitsubishi A6M, a las órdenes del comandante supremo Isoruki Yamamoto, en flagrante ataque sorpresa, alcanzan a la mitad de la flota de guerra americana atracada en ese mismo instante en Hawái, en Pearl Harbor. Lo que sigue ya es historia, también para nuestro protagonista, que aquí comienza un relato de lo más evocador, que nos llevará a cruzar Estados Unidos de costa a costa, en barco hasta Europa y de Le Havre, en tanque, hasta Pilsen, en Checoslovaquia, a las órdenes de un tipo peculiar, George S.S. Patton, el general más temido de la Segunda Guerra Mundial. Y os preguntaréis qué hacían esos chicos americanos tan al este, pues una vez que Alemania estaba ya vencida, de facto, tratar de extender la influencia occidental sobre una Checoslovaquia en la que en breve retumbaría esto. Bueno, pues estamos en la parte 1. Vamos a hablar de La Guerra de Alan. Es una trilogía escrita por Emmanuel Guibert y dibujada también por él. Editada en nuestro país, ya lo dije, por Ponen Moon. El primer tomo es de la original del francés de la asociación, editado en el año 2000. Aquí llegó un poco más tarde. Y bueno, el germen de este, de leer este cómic viene pues de la lectura del capítulo 10 de Radio Bertoldo, donde reseñamos el cómic de Los Ignorantes, de Tienda Bodón. Y en ese cómic, pues, los protagonistas le hacían una visita a Emmanuel Guibert en su casa y él les hablaba del fotógrafo, de la Guerra de Alan, del viaje entre gitanos, de esa serie de obras que tan característico hacen a Emmanuel Guibert. Hizo especial énfasis en ese relato de los ignorantes en La Guerra de Alan, en cómo conoció a Alan en la isla de Ré durante unas vacaciones en los 90. La isla de Ré es esa isla francesa atlántica que está unida por un puente en forma de arpa al puerto de La Rochelle, un lugar idílico para pasear en bicicleta y pasar unas vacaciones. Dentro del hexagón, que es como le llaman a Francia, ¿no? Porque se parece a un hexágono. Y pertenece al departamento del Charente Marítimo. Manuel Guibert nos dice que fueron amigos durante tan solo 5 años, porque después la vida se nos llevó a Alan, o más bien la muerte. Sus veladas intensas consistían en grabadora, cervezas y un churrasquito en verano. Y la verdad es que, aparte de ir salvando las distancias, totalmente de acuerdo, no hay mejor plan para pasar una tarde de verano. La edición estaba bastante, bastante agotada. La encontré en Todo Colección y la compré en la librería Ateneo de Alicante, en un ofertón que pillé con los 3 tomos impecables a 15 euracos. Y no me lo pensé 2 veces. Y me apetecía leer una historia intimista sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque, aparte de los sentimientos de Alan Ingram Cope, también nos habla de muchas cosas de la guerra, de las tácticas de batalla, de los entrenamientos, etc. La historia es la biografía de Alan, de un chaval americano que va a la guerra en Europa, y es contada por Guibert desde el primer tomo, donde nos relata la instrucción en Fort Knox, pasando por ese viaje en barco, embarcados ya hacia la guerra, desembarco en Normandía, pero después de los meses de realmente del desembarco, atraviesan el continente casi sin pegar un tiro y llegan a Checoslovaquia. De ahí los trasladan a Alemania, donde pasa el resto de la guerra y después es desmovilizado. Pasa una temporada en Alemania hasta que vuelve a Estados Unidos, con una vocación tardía. Bueno, esto os voy a hablar un poco más en detalle, ¿no? El primer pasaje del cómic es que el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? El Pearl Harbor Bombed by Japs, que se podía leer en todos los diarios de la época. Alan era un chiquillo que repartía los periódicos en bicicleta y no sabía ni de qué iba la pesca. La noticia que conmocionó a toda la sociedad estadounidense de la época y que hizo que entrara en guerra contra Japón y, evidentemente, contra Alemania. Lo primero que nos cuenta Alan es su instrucción, ¿no? Cómo viajó de California a Chicago y después a Nueva York y a Fort Knox, cerca de Louisville. Allí conoció a grandes amigos y nos cuenta las vicisitudes de su formación, de cómo les mandaban esquivar los tanques, meterse en hoyos, arrastrarse. Bueno, lo típico de un adiestramiento, ¿no? Allí nos cuenta la magnitud que tenía ese fuerte, la cantidad de gente que estaba movilizada. De lo primero que nos encontramos en el cómic son de esas imágenes acojonantes, ¿no? De ese grafismo sublime, de esas playas de vías, de trenes, de la estación de Chicago, de la Grand Central en Nueva York, de esos paisajes urbanos que sabe dibujar Guibert con tanta maestría, sobre todo esos paisajes nocturnos de barriadas, de metropolitanas, de ciudades, con todas esas lucecitas hechas al detalle, en esa técnica. Parecerá un dibujo simplista, pero hay que decir que Guibert tiene una técnica de entintado particular. Hay algún vídeo en YouTube que merece la pena ver y, de hecho, os lo voy a dejar en el enlace lo voy a dejar en el post del programa. Es la técnica de la aguada, la técnica que realiza Guibert con gotero, ¿no? Pues realiza un poco sobre una cartulina, marca el dibujo con una especie de agua. Y después, una vez que moja el gotero en tinta, lo dan diversos puntos y esa tinta corre por los surcos dejados por el agua previamente. Y la verdad es que da una sensación espectacular. Se consigue un detallismo, una grafía, un grafismo único. Aunque bien nos dirá Guibert que es una técnica harta complicada y que le resulta, sin duda, muy trabajosa. Se nota el perfeccionamiento de esta técnica entre el tomo 1 y el 3. Entre medias de los dos realizó El fotógrafo, que es esa gran obra de Guibert que todo el mundo debería leer, mezcla de cómic y fotografía, con esa aventura en el Afganistán donde estaban los rusos de los 80. Las planchas que realiza son en A3. Y bueno, simplemente decir que no todas las planchas las realiza con gotero, porque realmente es una técnica pues que le da mucho trabajo. Bien, seguimos con Alan, ¿no? Instrucción en Fort Knox, cartas hacia amigos, flashbacks hacia adelante y hacia atrás. En definitiva, una preparación para la guerra en toda regla. Le enseñan a esquivar los tanques, a cavar un hoyo y meterse dentro cuando pasan. Después relata la incertidumbre esa de que no sabían cuándo iban a embarcar, que los avisaron como 3 veces antes de que se produjera el auténtico embarque para que estuvieran con esa tensión. Era una especie de estrategia de los altos mandos para que estuvieran en tensión las tropas antes de entrar en combate, ¿no? La travesía esa por el Atlántico, donde todo el mundo se encontraba fatal, donde vomitaba, nadie se duchaba porque era dificilísimo, solo te podías duchar contra una pared. El desembarco finalmente en Francia, en el puerto de Le Havre, el día especial, ¿no? que desembarcan. En definitiva, las vicisitudes previas a la guerra, ¿no? Son contadas con gran realismo. Conoce a un amigo del alma que se llama Lou. Y llegamos al tomo 2. En el tomo 2 nos cuenta pues sus idas y venidas por el por Francia, por el continente europeo, desde Francia hasta Checoslovaquia, ¿no? Con una columna de tanques, donde va Alan, nos cuenta de sus amigos, de sus compañeros de viaje en el tanque, de su sargento, de él es el escabo primero, ¿no? Nos cuenta, pues, un poco en esta parte me recuerda a esas escenas de los surcos del azar, donde iban con esos half tracks, ¿no? Con esas semiorugas por París, andando, y es muy curioso de ver cómo, pues, un poco ese recuerdo, ¿no? Esa evocación a esa otra obra magnífica de Paco Roca. Bueno, el segundo volumen, pues realmente es eso, es un poco ese correcalles entre Lejabre y Checoslovaquia y Pilsen. Y el tercero, que es el más gordo, pues nos cuenta desde que llega a Ratisbona, envía a dar las tropas que estaban en Checoslovaquia, a las órdenes de Patton, enviadas a la retaguardia alemana por tema de los acuerdos de Yalta, ¿no? Esos acuerdos entre Churchill, Eisenhower y el ogro de Tbilisi, ¿no? El ferocísimo Stalin. Bueno, en Ratisbona está a las órdenes de un pastor militar, le entra en la vocación esa por ser pastor, ¿no? Por esa confesión protestante. Conoce a un niño huérfano que se lo intenta llevar en Checoslovaquia, se lo intenta llevar a la parte alemana, pero no lo logra. Y sobre todo conoce a dos personas muy importantes en su vida, Gerard Munch y su mujer, Vera. Gerard Munch es el famoso escritor, poeta, compositor, virtuoso del piano. Se pueden buscar composiciones de él en YouTube y desde luego Alan lo pone como una amistad que le duró toda la vida y una persona excepcional. Alan regresa a América, allí pues le pasan una serie de aventuras. Vuelve a encontrarse con Gerard y con Vera, se escriben, vuelve a Francia, se casa con aquella parisina a la que había conocido cuando estuvo en guerra, algo que era muy típico y muy frecuente y algo que se puede ver, por ejemplo, también en los puentes de Madison, como esa Meryl Streep de ascendencia siciliana que se casa con el soldado que llega con la columna americana y se va a vivir al medio oeste americano, allí perdida en la nada. Y cómo echa de menos esos paisajes de su Italia, esa Sicilia, esos olivos, ¿no? Pues bueno, un poco por la historia de aquellas épocas. La historia que, bueno, que aquí en España no nos afectó para nada, pero que el resto del mundo pues ha visto como de lo más normal. Esta guerra de Alan me gusta mucho y os la recomiendo encarecidamente por ser un relato totalmente sincero. Es la visión que tiene él de la guerra, pero para nada es una visión ni bélica ni antibélica. Es una visión, ya digo, como si fuera vista por los ojos de un niño. Es una confesión a tumba abierta, como suelo decir, y es una lectura que es muy agradable de leer. Hay distintos pasajes, incluso arquitectura interesante que encontrar, como por ejemplo pues una foto que puse en Twitter de una casa a la que va a visitar Alan una vez que está en Pasadena de vuelta, en California, una casa de unos ricos, de unos millonetis, se ve esa magnífica perspectiva de la escalera, de esa escalera que baja hacia el piso inferior, esa magnífica cristalera de arriba abajo y esas luces de la ciudad de Los Ángeles a lo lejos, esos puntitos minúsculos que reflejan perfectamente esa noche clara en la que se veía toda la ciudad de Los Ángeles. Pequeños detalles y pequeñas estampas de la mano de Guibert que nos transportan a otro mundo fantástico. Ya digo, los paisajes nocturnos son espectaculares. La técnica de la guada lo hace ser un documento gráfico de primer orden, aparte de ser una historia muy bien narrada. Después tiene una peculiaridad que es la forma en que tiene de hablar, en este caso Alan, por boca de o por mano de Guibert, en esos diálogos, en esas descripciones, cómo se nota cómo Guibert, bueno, y en este caso los traductores españoles, intentan expresar la forma de hablar que tenía Alan. Es decir, no es una manera de hablar perfecta, sino que tiene pues esos vocablos tipo a lo Michael Robinson, ¿no? Digamos, como si Michael Robinson pues nos contara una batallita de suya de juventud, pues una cosa así parecida. Lo que pasa es que Alan habla muchísimo mejor que Michael Robinson, vamos, sin lugar a dudas. Y bueno, es una característica que me resultó curiosa, porque al principio pensaba que estaba fatal traducido esto, porque bueno, que no había por dónde cogerlo, o sea, los vocablos eran ininteligibles y las construcciones pues no eran las adecuadas, pero al final acabé comprendiendo, y con una segunda relectura, que ya lo pone al principio del primer tomo, donde Guibert, a modo de prefacio, pues nos habla de Alan, de su relación y de cómo intentó plasmar esa forma que tenía Alan de hablar, de hablarle en esos encuentros con birras y con cerveza y que también y tan fructíferos les fueron. Bueno, en definitiva, una muy buena obra, muy recomendable, os lo pasaréis muy bien. Se hablan temas de guerra, temas bélicos, se habla de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista totalmente cercano por un protagonista de los muchos soldados que pudieron ser. Cómo se puede salvar la vida en un instante o morir por una tontería. Y al final, pues bueno, pequeños detalles que deciden lo que es la vida de cada uno. Una vida con altos y bajos, pero sin ningún hito importante, pero una vida realmente muy bonita. Antes del inicio de cada libro tenemos una fotografía de Alan, para que nos da una idea de, bueno, pues de la pinta real que tenía, aunque bueno, no nos va a hacer falta porque Guibert pues lo retrata verdaderamente, verdaderamente bien. Y bueno, simplemente eso, deciros que La Guerra de Alan pues es un cómic imprescindible de Radio Bertoldo. Para mí ha sido un honor ser entrevistado por Radio Bertoldo, que puedo decir ahora mismo que sin duda es uno de los podcasts más importantes de España y con mayor proyección. Y Galicia me parece un sitio muy exótico. Lo único que me tira un poco para atrás es que llueva tanto, pero igual es un mito también, como no está nunca. No sé. De alguna forma enlazo Galicia un poco con Tulú y con todo este rollo, ¿no? Galicia es muy de Lovecraft. Rosalía de Castro y Lovecraft varían una buena pareja, ¿no? Menudos engendros iba a parir la mujer esta con el otro ayudándole. Un respeto sobre todo, ¿eh? Parte 2, las novedades. En las novedades de hoy vamos a empezar por Fulgencio Pimentel, que anuncia los cómics de Julie Dowsett, de 1986 a 1993, la recopilación de las obras completas de la autora canadiense, una novedad para el mundo outsider y para el mundo friki de la BD, muy jugosa, la verdad. Son 256 páginas en blanco y negro, en cartoné y de 17x24, y que nos muestra pues las viñetas desgarradas de esta artista que tanto ha influenciado en autores de contemporáneos suyos y coetáneos como Chester Brown o Joe Matt, etc. Julie Dowsett nace en Montreal en 1965. Dicen que es la punta de lanza de toda una nueva hornada de autores radicados en Canadá, que durante la década de los años 90 del siglo pasado fueron fundamentales en la consolidación a nivel mundial del cómic autobiográfico. Su trabajo, que parte de las premisas del do-it-yourself, o sea, hazlo tú mismo, evolucionó de forma natural desde un grafismo descaradamente punk hasta una estilización marcada por un horror vacui paradójicamente refrescante y vitalista, que dotó a sus páginas de una fuerza y una expresividad únicas. Sus bizarras viñetas abigarradas tienen un mogollón de detalles que en los que hay que fijarse y no hay que perder de vista. Es una línea sucia, muy, muy puncarra, pero que promete ser desde luego muy divertida. Una gran novedad de Fulgencio Pimentel. Por parte de Outsider Comics nos anuncian el segundo volumen de los submundos de Cats. 288 paginazas en cartoné y en blanco y negro también. Vale, decir que será desde luego un volumen muy a tener en cuenta. Por parte de Astiberri, una novedad pero importantísima: Los compañeros del Crepúsculo, edición integral. Este es uno de los cómics cánones de la BD franco-belga. Viene en cartoné de 23x31 centímetros y 256 páginas. Es una obra colosal, aquí recopilada pues en un integral, ¿no?, que en principio eran tres volúmenes, de François Bourgeon. Esta obra, hay que decir que se encontraba prácticamente agotadísima, estaba muy buscada, y la verdad es que la traducción de la edición antigua dejaba muchísimo que desear. Había muchísimas críticas en cuanto a este sentido. Hay que decir que Astiberri ha rehecho esa traducción. Pues desde aquí solo podemos aplaudir tal decisión, ¿no? La historia pues está ambientada al principio de la Guerra de los 100 Años. La trama de esta trilogía, agrupada aquí en una edición integral, se teje alrededor de tres personajes principales: Mariotte, una hermosa y audaz joven; Anicette, un campesino ingenuo y cobarde; y un caballero cuya cara le arrebató la guerra. Entre leyenda y realidad, duendes y bestias salvajes, François Bourgeon construye una gran epopeya en el corazón de la Edad Media, un fresco histórico que tiene algo de búsqueda mística y de viaje iniciático, donde las supersticiones y la magia contrastan con el horror de la guerra. De Astiberri también destacamos este mes el gran cómic esperadísimo, el último de Alfonso Zapico, La balada del norte. También 232 páginas, 18 euros, que van a dar muchísimo de sí, una historia costumbrista y de denuncia social de los durísimos años vividos en la minería asturiana con aquellas revueltas en la República. De hecho, la ambientación comienza en el Madrid de 1933. Nos dice que Tristán Valdivia, que es un periodista sin periódico, editor sin éxito y amante sin ilusión, abandona la capital para volver al norte, de donde era él. Allí le espera su padre, el marqués de Montecorvo. Son tiempos difíciles para el país, inmerso en las convulsiones de la Segunda República, y el viejo aristócrata debe mantenerse a la cabeza de su feudo particular, la Compañía Minera del Noroeste. De la negrura de los valles mineros de Asturias surgen personajes luminosos, y bajo el ruido atronador de las minas de carbón se escucha el susurro de una canción antigua. Los viejos y nuevos tiempos chocan brutalmente, poniendo a prueba al protagonista, pronto a la humanidad entera. Este es el sonido de La balada del norte. Leyendo esto, imagino aquellos campos verdes asturianos, cántabros quizás también, por afinidad, y ese cielo plomizo, gris, pero con esa luminosidad que solo la costa asturiana puede dar. Y me acuerdo de esa fantástica película que todos deberíamos ver, que es Luz de Domingo, de Garci. Y como última novedad a comentar, tenemos Destino Ergus, que está en todas las librerías que se habían suscrito al Verkami y que nos llegará a los que fuimos mecenas en breve espacio de tiempo. Destino Ergus, pues, es una obra de Manuel Cráneo sobre un mundo fantástico, una space opera en toda regla, con reminiscencias de Star Wars y quizás de los mundos de Yuppie, no lo sé, pero la verdad es que pinta muy muy bien. Y bueno, hasta aquí las novedades que recomendamos desde Radio Bertoldo. Hola, soy Manuel Mendaña del podcast La Cocina Perfecta y un cómic que me ha gustado de siempre es Trazo de Tiza, de Miguel Ancho Prado. Fue el primer cómic que leí de este autor y automáticamente me quedé prendado de su estilo, ¿no? Tan colorista y tan bonito, en resumidas cuentas. Este en concreto, además, tiene unas escenas muy bonitas de unos paisajes de una isla en el medio del océano, que es una verdadera chulada. Y además la historia no desmerece absolutamente para nada, o sea, una historia muy interesante, con giros, con podríamos decir que tiene incluso un pequeño toque de ciencia ficción o de, bueno, no quiero destripar lo que es la historia, pero digamos que para mí es una obra redonda de Miguel Ancho Prado y es probablemente la causante de que sea uno de mis autores favoritos en la actualidad. Bien, el postre, parte 3. En el postre de hoy os voy a explicar que he comenzado una nueva aventura. Siempre me gusta meterme en berenjenales nuevos y ahora diariamente hago una entrada en el blog en www.radiobertoldo.wordpress.com, pues para un poco comentar las cosas que día a día me van interesando, noticias que voy descubriendo, nuevos cómics que pongo en el punto de mira, o bien aquellos libros o cómics, sobre todo, que he leído recientemente y que me gusta, pues, dar unas pinceladas a modo de reseña rápida antes de comentarlos en profundidad en el podcast, o que simplemente van a ser libros que o cómics que no merecen ser comentados en el podcast o que no van a tener cabida dentro del podcast. Bien, en los últimos tiempos vamos a ir de adelante hacia atrás, o sea, de más reciente a más antiguo. He escrito sobre El Caminante de Taniguchi, ¿no? La nueva edición que ha sacado Ponen Moon, que es una edición que me ha llamado mucho la atención. Este sería mi primer cómic de Jiro Taniguchi, ¿no? Mi primer manga. Es un autor que me llama mucho porque no he leído nada de él y, bueno, es un autor cumbre en el mundo del cómic y en el mundo del manga, sobre todo por su estilo occidentalizado. Y la verdad es que es una oportunidad inmejorable porque la edición de Ponemun pues es una edición en formato mucho más grande, con tapa dura, con páginas en color, y la verdad es que es una historia bastante bucólica, pues de una persona, de un caminante que va por un barrio, fijándose pues en los pajarillos, en las personas que pasean por el barrio o que hacen sus oficios, etc. Y también de Jiro Taniguchi, una obra que me gustó mucho, que la recomendó el señor B de las Metrópoles Delirantes, que desde aquí le mandamos un saludo, Un Zoo en Invierno, que también tengo pendiente de leer. Incluso Barrio Lejano también sería pues un muy buen título para sumar a esa lista de pendientes, ¿no?, que tengo. Después hablamos también de otro manga, ¿no?, del Hombre Sediento. Es un manga de ECC y por una vez en mucho tiempo he encontrado un manga que me ha gustado, que me ha llenado, ¿no? Después de Ayan Ajiro os contaba que no encontraba ese manga un poco ya adulto que me llenara, y la verdad es que con este cómic del Hombre Sediento, que está ambientado en el Japón feudal, en la época de los ninjas, de los samuráis, ¿no?, los shogunatos, en la era Tokugawa, antes de la era de la restauración Meiji, ¿no?, como saben los friquiños japoneses que nos escuchan, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Tiene partes de acción, tiene partes de erotismo, con diálogos sobrios, pero que se adecúan perfectamente a esa ambientación, a esa época. Y la verdad es que es un cómic que os recomiendo y seguramente comentemos más en profundidad en cuanto adquiera los siguientes tomos, porque ya van por el tomo número 3, pues comentaremos en Radio Bertoldo. Es de los mismos autores que Hanzo, que es también editado por ECC últimamente y que va sobre un samurái, aunque es en una época más antigua. Esto aquí estamos hablando pues del siglo XVIII, ¿no?, del shogunato de los Tokugawa, como bien os decía. Bien, en el gracioso 30 poníamos un poco a parir el catálogo oneroso de belleza gratuita de Fran Bueno, pero no por el trabajo en sí, porque el trabajo realmente yo lo he visto en librerías y me parece, así a simple vista, que no lo he podido leer, me parece que es un trabajo pues muy digno y que está muy bien, y por lo que las primeras páginas que he podido ver pues tiene su enjundia y es un buen trabajo. La verdad es que sí que está bien hecho y seguro que es merecedor del premio que se ha llevado. La crítica viene por el precio, ¿no?, por el precio que le han dado pues esa edición, que realmente está subvencionada por la Diputación de La Coruña, que es un dinero con fondos públicos, o sea, una institución que tiene fondos públicos. No sé por qué un cómic que tiene 50 páginas pues lo pueden cobrar a 15 euros, que no lo entiendo. O sea, yo lo iba a comprar, lo cogí en la mano, pero cuando vi el precio, pues lo dejé en la estantería otra vez, porque no... Vamos, que no. Después comentamos también que vuelve el gran Ramón Boldú. No, Ramón Boldú es un dibujante de cómics que cuenta su vida, es en cómic, normalmente es autobiográfico. Trabajó para revistas como Interview y su vida es muy interesante. Y ahora vuelve con un nuevo cómic, una especie de autobiografía, pero no, o sea, es una biografía de su familia en la época de la Guerra Civil. Y bueno, es un cómic también a tener en cuenta. Hablamos de poesía porque últimamente me dio por adquirir algunos libros de poesía de Fulgencio Pimentel. Adquirí el de Jaime Jaramillo Escobar, Más Español que Americano, por recomendación del tío Berni. Y también me llamó la atención Las manzanas de oro de Paulino Lorenzo y El hongos de la Riva. La verdad es que la línea de poesía de Fulgencio Pimentel es unas ediciones exquisitas, como siempre lo hacen en todo lo suyo, y que merece mucho la pena tenerlos en cuenta. Y bueno, luego adorno la entrada con una poesía mía que no os la voy a leer para que acudáis a el número 28 del Gracioso, en el que hablo de la misma, ¿no? Unos versillos que compuse para la ocasión. Bueno, también comentamos la visita de Paco Roca a la librería Paz de Pontevedra. La verdad que estuvo muy bien. Me gustó sobre todo, especialmente la última pregunta, ya digo, se le preguntó a Paco Roca que si por un casual, bueno, cuando estaba haciendo ese cómic en pijama, ya sabéis que Paco Roca está presentando últimamente por toda España su nuevo cómic de Andanzas de un hombre en pijama, que son las continuaciones de las Memorias de un hombre en pijama. Y se le preguntó por si estando en pijama pues se pone a arder su casa, cuál sería el cómic suyo que salvaría de las llamas, suponiendo que tuviera que escapar muy rápido de su casa, cuál sería el cómic de otro autor que salvaría de las llamas y cuál sería el objeto personal que se llevaría consigo, si no tuviera otra cosa que agarrar. Y bueno, un poco las respuestas, pues eso también están ahí en el... La respuesta es bastante, bastante curiosa y tal, y están ahí en el Gracioso, ¿no? En el diario de consulta popular, digámoslo así. Bueno, ¿qué más cosillas? Hablé también de las cuartillas publicitarias de Astiberri. Bueno, son cuartillas, son panfletos que podéis encontrar en librerías de cómics que enseñan un poco de cada cómic y están muy bien. Pues leí las de La balada del norte, de Alfonso Zapico, que es una obra que cuando salga, pues yo creo que va a ser de adquisición obligatoria, porque bueno, Alfonso Zapico es un autor de cabecera. Y después me sorprendió muy gratamente el María, ¿no? De María cumple 20 años, de Miguel Gallardo. Pues esa sencillez gráfica y esa maestría a la hora de narrar la aventura, ¿no? El arte secuencial. Y igual que tiene Paco Roca, y la verdad es que me apetece también tener ese tipo de lecturas, ¿no? Bueno, después comentamos en otras entradas antiguas del Gracioso, pues un libro bastante chulo que descubrí estas Navidades, por casualidad, buceando entre una librería de Orense, ¿no? Que es el Memorias de Albert Espíritu, es un tochazo que cuesta 30 euros, que editado por Ediciones del Acantilado, bueno, que nos habla de las memorias de Albert Espíritu que redactó cuando estuvo preso esos 20 años en Spandau, en Berlín, y que nos habla pues de sus años en el Tercer Reich, ¿no? Como mano derecha de Hitler, al final, pues uno de los pocos y fieles servidores que le quedaron al dictador en sus últimos días, ¿no? En otro número también hablamos de Carlos Jiménez, que es una asignatura pendiente para este que os habla, y del gran y pedazo de autor que es, y cómo pues últimamente creo que Random House está sacando pues esos recopilatorios. En este caso pues nos centramos en Todo sexo y chapuza, ¿no? Pero también está el Todos los profesionales, que es una obra cumbre del cómic español y que también tengo muchísimas ganas de leer. Digamos que sería en formato de bolsillo, pero bueno, está dentro de la línea de bolsillo, pero es un formato más grande. Después también hablamos del Jimmy Corrigan, que es un libro que todo el mundo recomienda y también tengo muchas ganas de leer. Es un libro, al final dicen que es un libro triste, las historias son tristes, y que hasta las cubiertas se pueden desplegar y leer en forma de cómic. O sea, que lo que hace Chris Ware con los cómics, pues es una pasada, ya lo sabéis. Bien, después hablamos también de la colección grande de Asterix, que es un must, ¿no? Un imprescindible, la gran colección de Asterix. O sea, si no tenéis la colección de Asterix, o si sois muy, muy fans de Asterix, debéis comprar estos álbumes en gran formato de las aventuras de Asterix y Obelix, que se están comercializando, y es una oportunidad que me gusta destacar, porque una vez que pase, seguramente pasarán años y años y años hasta que se vuelva a editar este tipo de colección, y después, como va a ser un objeto de coleccionista, va a ser bastante difícil y costoso de conseguir. Y bueno, eso fue básicamente todo lo que dio de sí los últimos días de El Gracioso. Y quiero también terminar pues con la recomendación que me hicieron los chicos de Las Metrópolis Delirantes, del He Visto Ballenas, de Javier Di Susi, que me lo han puesto muy bien, que estoy deseando de leerlo. Y fue una recomendación que me hicieron en las últimas Galipoz, que como sabéis, y fue la reunión que se hizo el primer domingo de marzo en Marín, el restaurante Alonja Bella de Manuel Mendaña. Bueno, y eso es todo. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado de La Guerra de Alan, lo hemos recomendado, y ya se convierte desde hoy y ahora en un imprescindible de Radio Bertoldo. Hemos hablado de las novedades también que van a venir y que nos han sorprendido más. Y en la parte del postre os he contado un poco, os he hecho una miscelánea de lo que hemos descubierto en ese periódico diario, panfleto de una sola cara, para leer en el cuarto de baño, como dice Javi, el de la gata Tola, o en cualquier otra ocasión, que es El Gracioso, sincero homenaje a Jean Dacova, como todo este mundo bertoldiano que tenéis ante vosotros y que escucháis ahora mismo. Y bueno, ya antes de despedirme, hasta el próximo programa, comentaros las direcciones habituales de contacto, que la página web www.radiobertoldo.wordpress.com, el correo radiobertoldo@icloud.com, y en Twitter me podéis encontrar como @radiobertoldo. Para cualquier cosa, para todo lo que me queráis recomendar, me queráis decir, me queráis preguntar, me queráis criticar, en esas direcciones. El próximo programa espero sea pronto y espero que sea ya el programa especial de cómics y arquitectura. Espero que hacerlo bien, que os guste, expresar mis reflexiones y hacer un programa lo más especial y lo más completo posible, porque desde luego la ocasión lo merece. Así que hasta entonces, sed buenos, leed muchos cómics y nos vemos en la siguiente. Churruscos.